Se ve que en realidad solo me quieres como a un amigo más, como algo de siempre. Ya ves, me equivoqué, creí que era feliz, pensaba que yo lo tenía todo, tantos amigos, caprichos, amores locos. Absurdo el día en que soñé que tú eras para mí. Tengo todo excepto a ti y la humedad de tu cuerpo. Tú me has hecho porque sí seguir las huellas de tu olor, loco por tu amor. Se ve que no te voy, se ve. Soñé que tú eras para mí. Me sobra juventud, me muero por vivir, pero me faltas tú. Tengo todo excepto a ti y la humedad de tu cuerpo. Tú me has hecho porque sí, seguí las huellas de tu olor, loco por tu amor. Para Angie y Denis Cordano, con los Mirlos. Tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel. Bella como el sol de abril, fue absurdo el día en que soñé que tú eras para mí. Tengo todo excepto a ti y la humedad de tu cuerpo. Tú me has hecho porque sí, seguir las huellas de tu olor.